te he querido, no te he olvidado, que quiero irme contigo a tu lado. En la puerta del olivo yo te he esperado, y que sepas que sin ti no me he enamorado. A pesar de tanto tiempo que te he esperado, termino cantando canciones de enamorado, y con mi guitarrita y me pongo a pensar en ti.